Así que para mí, este constante círculo de reencontrar con el pasado para ir hacia el futuro y cada vez distinto, para cada uno es lo que es ciertamente nuevo, pero no sé, en las cosas realmente importantes humanos, ¿tenemos algo nuevo o estamos solo reciclando? ¿Tiene algo que ver con todo lo que hiciste de yoga, esto? Todo tiene que ver con todo. Así que no hay separación. Mm. Yo puedo, digamos, la realidad es subjetivo y yo hablo solamente de mi humilde opinión. Punto de vista. Bueno, como todo que es como subjetivo. Todo. Che, bueno, pero digo con esto de volver, ¿no? Porque antes mencionaba lo de yo y mencionaste un par de cosas de esta, ¿no? Y uno alucina, ¿no? Con esto, con un yogui que estaba iluminado y brillaba en dorado, ¿no? ¿Y te sirvió eso para entender, para comprender esto que estás diciendo del pasado, volver a rever, no sé, volver a traer, volver a definir? Y sí, no, sí. Fue. Digamos, me empujó a una disciplina donde las disciplinas le saca una claridad a alguien. Pero también la boludez y superficialidad también es divertido. Así que sí, yo opté, tuve un momento de entrarme más profundamente en el vida de curandero, pero habían que escoger. Dejar ciertas cosas que son muy humanas, que decidí no. Y decidí no seguir ese camino de, para algunas dicen pureza, capaz mal interpretando lo que es puro, pero me gusta la mezcla, en ese el cambio. Este búsqueda de disciplina hacia algo puro, encontré que no era el mío. Así que el yoga voy a reencontrar. ¿Estás dando clases? No. Nah, bueno. No. He dado clases. Tengo que volver a la constancia y el práctica propia. Mira que por ahí hay mucha gente que está buscando. Y seguro. Y que siguen buscando. bueno, tiranos algún otro tema de eso que has traído. Y contanos algo del tema, ya que estás. Ya que está... Bueno, otro mezcla, me di cuenta, fue en la mañana, tenía que buscar los temas de la noche y tener un poco más de tiempo. Fue todo muy rápido, pero... bueno, otra música que me encanta, de mezclas mundiales, muy, muy del ciudad donde vivía un rato, en Los Ángeles, Beck, que es... un poco de folclore estadounidense, rock, hip hop y blues, como mezclado en uno. Uh-huh. Son las mezclas, a mí las fusiones de música me encantan. Así que, bueno. Of the towns we know, a place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz in the get fresh flow, pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone, bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. Where's that? I got two turntables and a microphone. Where's that? That was a good drum break. Pick yourself up off the side of the road with the elevator bones and your whiplash tones. Members only, hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues, your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast, the command Gary Wilson. What about those who swing both ways, AC/DCs? Let's make it out, baby. Aires. ¿Me pongo poeta? Póngase poeta. Los Nuevos Aires. Para mí, los Nuevos Aires es los aires que soplan, los aires que barren, los aires que traen cosas nuevas, cosas buenas, cosas que transformadoras. Esos son los Nuevos Aires, para mí. Qué poeta, me hizo emocionar. Discúlpeme. Le veo una lágrima. Me veo una lágrima, tengo una lágrima. Sí. Y escúchame, estoy escuchando, mire, de fondo Piazzolla y con la poesía suya acá. No, es para llorar, es para llorar. Es para llorar. Totalmente. Casca, ¿va a estar en el festival usted? Ojalá me inviten, vamos a ver, no sé. Pero usted tendría que ser como el principal, el, ¿no? El ícono. El ícono. Bueno, vamos a ver, por ahí me contratan. Bueno. Voy a hacer el esfuerzo. Ahí vamos. Tengo mis contactos. Casca, ¿quiere agregar algo? ¿Qué quiere que le agregue? No sé si quiere agregar algunas palabras, algo que le haya quedado en el tintero. ¿Qué es tintero? Ay, no empecemos. ¿Qué es tintero? ¿Qué planeta raro? Algo que quedó en el tintero. ¿Qué es eso? ¿Qué será él? ¿Qué será, no? ¿Qué será ¿O qué él? Será que será? Ah, qué lindo, mire, cómo conoce. Epa. Bueno. Casca, le agradezco mucho por haber venido, por haberlo traído al Ladri. Mándele mis saludos al Ladri después y agradezcale también por haber venido. Bueno, serán dados. Yo no lo abrazo mucho al Ladri, ¿eh? Pero bueno. Bueno, no lo abrace, pero mándele mis saludos. Le echo con los cuatro. Claro, tiene cuatro dedos. Y sí, soy extraterrestre, no tengo cinco. Está muy bien. Ustedes tienen cinco. Yo no sé para qué tienen cinco dedos acá en la Tierra. ¿Para qué tienen cinco dedos? A ver, dígame. ¿El dedo gordo para qué lo usan? Para decir, ok. Ok. ¿Sí? El dedo, el que sigue. El índice. Para señalar. Para acusar. Exacto. El del medio, para, ya sabemos para qué. Sí, exactamente. Para hacer una mala palabra con el gesto. El que le sigue. Para los anillos. Bien. ¿Y el chiquito para qué sirve? Para sacarse los mocos. No sirve para nada. ¿No sirve para nada? No, está de más. Por eso en nuestro planeta tenemos cuatro. Bueno, podemos empezar la campaña de extirpar dedos meniques. Exactamente, eso. Por un mundo mejor. Extirpe el menique por un mundo Por un mundo de cuatro dedos. Ahí vamos. Entonces, muchas gracias, Casca, por haber venido. Muchas gracias, Ladri. Y gracias a todo su público y nos vemos. Y entonces nos vamos por un mundo mejor, un mundo de cuatro dedos. Muchas gracias, Ladri. Muchas gracias, Gustavo, por haber hecho posible esto. ¿Querés agregar algo, Ladri? No, nada. Que escuchen la radio. Listo. Bueno, gracias Gus. Nos estamos viendo el próximo sábado a las 9 con un programa grabado, recuerden. Y bueno, ahora quédense que viene licencia para escuchar el programa de Luis Menso. Chau, flaco. It's the Muppet Show with our special guest star, Miss Candace Bergen. What has 1,000 legs but can't walk? 500 pairs of pants. To introduce our guest star, that's what I'm here to do. And it really makes me happy to introduce to you Miss Candace Bergen. Woo! But now let's get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. ¿Qué me sugieren Nuevos Aires? Para vos, Nuevos Aires. Esto que me está pasando a mí, o esto que me pasó a mí, yo cambié de aire. Yo cambié el aire de Buenos Aires por el aire de Córdoba, por el aire de Salsipuedes. En lo personal, le estoy agradecido a Dios que me haya metido esa idea en la cabeza porque me ha ido de maravillas. Y no lo digo ni en el aspecto económico, ni en el aspecto... No, me fue bien porque estoy viviendo otra vida. Totalmente distinta a la que vivía. Más calma, más pausada, más vida, la disfruto de otra manera. Esos son Nuevos Aires. Y Nuevos Aires es renovarse. Pero vos, para renovarte bien, o yo, lo que yo pienso, aquel que se quiere renovar bien, primero tiene que mirar para atrás, para saber de dónde viene. Y después mirar para adelante, para pensar bien hacia dónde tiene que ir. Eso es un poco lo que nos pasa a todos los argentinos. No miramos para atrás, miramos para adelante y le damos, le damos. Y yo creo que ahí está un poco el misterio. Tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que saber cómo se hizo este país, cómo se llegó a ser lo que somos. Ahí recién nos vamos a dar cuenta hacia dónde tenemos que ir, porque en este momento vamos para cualquier lado. Lo digo por los políticos, lo digo por los profesionales, lo digo por la gente común y corriente. Vamos para cualquier lado. Y me parece que si queremos ser un país, tenemos primero que ver qué pasó antes. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos atrás? ¿Cómo llegamos para atrás? Las cosas van.